le he dicho por qué no puede ir unida Izquierda Unida con Podemos. Yo sí que lo sé, pero quería que tú también lo dijeras. Pero yo, yo quiero que sí sea. Quiero que sí sea, porque yo iré con Pablo. Ahora, una pregunta. Sí, lo deseo, claro, lo deseo. No. Hay motes parables de Manades aquí, ¿eh? Sí, se está para la banda. Bueno, y ahora, esto seguramente es para Pablo, pero es que quisiera que lo preguntara. Que lo respondiera. ¿Nega? ¿Nega? Sí. Mira, es que esta señora ha preguntado antes de las europeas, que no se lleven a Pablo, claro. Es que, vamos a ver, yo la primera, yo nunca he votado a las europeas, nunca jamás, nunca. Porque siempre he pensado que en Europa hay lo que sabemos todos, lo que hay. Como no hay alguien que pueda cambiar. Y claro, las izquierdas hemos castigado a nuestros representantes, siempre. Siempre los hemos castigado. Las derechas nunca castigan a sus políticos, nunca jamás. Entonces siempre hemos dicho, europeas es un nido de ladrones y de jetas. Pero, claro, y yo me doy cuenta hace poco, porque he estado unos años bastante mal, y me doy cuenta, por motivos personales, no políticos, y me doy cuenta que en el Parlamento Europeo la mayoría son todos de derechas. ¡Es la derecha! Ya lo he dicho yo. Es que ya lo he dicho. Es que nosotros castigamos a nuestros representantes porque se lo merecen. Se lo merecen a veces, porque se sientan en la poltrona. Y en la poltrona es muy buena. Y los... Vale. Compañera, dirígete al público en general. Vale, vale, bueno. Sí, vale, es verdad, porque nosotros no votamos, pero... Y es que ya lo he dicho. Nosotros nos castigamos, la derecha no castiga. No castiga. Nosotros castigamos, porque tenemos más dignidad. Algunos tenemos más dignidad. Bueno, entonces, bueno, anima, Bori, que no me educas. Vale. Pues te vas a acabar, por favor. Sí, bueno, entonces yo lo que quiero decir es que esta señora ha dicho de Europa que no se vaya Pablo. Bueno, se irá el que tenga que irse, pero es que, si no, el Parlamento Europeo es auténticamente un nido del PP en adelante. Gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, me llamo Manuel. Quería deciros que siempre oímos esto de las izquierdas siempre buscan la unidad. Y siempre que aparece una nueva organización, siempre eso es una división, evidentemente. Como vosotros Podemos o el partido X. O sea que todos es curioso, ¿no? Siempre buscamos la unidad, pero siempre estamos más divididos. Y yo quería haceros una pregunta. Bueno, o sea, no quiero que penséis mal, pero bueno. ¿Podemos es un vampiro del 15M o vampiriza al 15M o ha vampirizado al 15M? Otra cosa, quería comentaros. Hombre, por favor, ¿os duele prenda? Hay que ser críticos. Compañero, no te he interrumpido nada, sigue. Como se ha oído algunos los comentarios. Los murmullos son necesarios. Y también, por ejemplo, ¿por qué ahora en la presentación de Podemos, en las europeas, y no esperar a las municipales para que dé más tiempo a debatir y a formar a nivel de base y tal? No me quiero extender más, si no voy a contar no. Mi vida y tal. Ya sufrí. Gracias. A ver, unas cuantas manos y voces ansiosas. Vamos. Hola, yo soy Paula y yo milité a una transformación política que no es Esquerra Unida. En la formación que yo milite sí que tenía primarias obertes a la ciudadanía. Es por presentar cualsevol persona que huiga. De fet, casi pràcticament no necessiten avals i pot votar qualsevol persona que vulga. El programa electoral se fa en sectorials, fem reunions, la gent aporta les idees i d'allí vaig dintre el programa. I, bueno, igual que la meva formació, n'hi ha més, no és l'única que està fent això, ja n'hi ha més formacions que ho estan fent. Aleshores, clar, jo vinc ací avui amb molta il·lusió de que estigui en Podem i de voler juntar forces i unir-nos, i veig que el debat se centra en Esquerra Unida, no és per què aquesta fixació en anar en Esquerra Unida, si això després l'únic que vol i l'únic que pretén és que Esquerra Unida, forçar Esquerra Unida a fer unes primàries i, com has dit tu, serem molts i Esquerra Unida s'haurà de sentar a la taula a parlar amb nosaltres. Si és el fin de Podemos, pues, la il·lusió va baixant, que ja n'hi ha altres formacions que ho estan fent, passeu pàgina d'Esquerra Unida i anem a ajuntar-se els que sí que ja estem fent les coses bé, però el que no podem estar és esperant que Esquerra Unida se desdisca a si vol, a que vosaltres o Esquerra Unida se desdisca a si volen o no anar a vosaltres. Paula, di de quina organització eres? Bueno, jo soc de Compromís, però n'hi ha més formacions que ho estan fent. Vale, moltes gràcies. ¿Pregunto? Bueno, a ver, yo quería... Mi pregunta es un poco... O sea, quizás más concisa, no quiere tanta... No sé, por la pose que estás tomando... Se veo que estás acomodando mucho. Salgo allí, al púlpito. ¿Ven aquí? Delante. No. Vamos a ver, yo quería preguntar. Porque estabais planteando la organización como una especie de tabula rasa que vamos a construir entre todos. Entonces, a mí esto me recuerda un poco a cuando comenzó el movimiento de 15M en las plazas y, en fin, salió todo el mundo, vamos, es que yo recuerdo a esta gente de derechas, que aquello era un despropósito al principio, y empezó el debate y recuerdo que había ideas que, por desgracia, no cuajaban ante la mayoría, como, por ejemplo, en muchas plazas, ideas feministas que no cuajaban y se desechaban. Entonces, yo quería saber hasta qué punto vais a asumir lo que diga la gente, porque... A mí me encanta, me ilusiona muchísimo esta iniciativa, pero si la gente empieza a proponer ideas que a lo mejor no son acordes a una determinada línea base que no enseñáis de momento, porque estamos planteándolo como una tabula rasa, no sé hasta qué punto vais a asumir lo que diga la calle al 100%. Pero yo estoy en la calle y como no sirvo para nada, yo espero que vamos a poder hacerlo bien. Ahora quite el micrófono, ¿verdad? Hola, buenas tardes, soy Fernando. En primer lugar, quería agradecer a los que han tomado la iniciativa de dar la cara, de intentar cambiar las cosas, intentar involucrar a la gente y luego, por supuesto, a todos los que hemos venido, pues porque estamos dispuestos también a esforzarnos para buscar ese cambio. Mi pregunta es, más que nada, organizativa del tema de los círculos. Por lo menos a mí, y creo que no soy el único hablando un poco con la gente, me falta información de cómo se quiere organizar todo ese tema. Es decir, cómo se crea un círculo, cómo se oficializa, si hay o si no hay que oficializar un círculo, en qué ámbito se mueve cada círculo, qué objetivos tiene. No sé, un poco todo este tema, porque yo creo que hay gente dispuesta a moverse desde ya y le gustaría estar entraría en el tema. Mira, si vos hablaré con la última aportació de Miquel Urbán, té moltes coses a dir. És important que part que intervenguin ara i després continuem en el torn de paraules, ¿vale? És perquè a mateix tindré que anar molt també, ¿eh? Sí. Brevemente respondiendo a tu pregunta, yo sé lo mismo que tú, o sea, esto se va a hacer entre todos, no sé cuáles van a ser los mecanismos, supongo que ahora Urbán nos orientará un poco, pero Urbán tampoco va a decidir nada, ¿no? Porque esto, como te digo, se hace un poco entre todos. Respecto a la compañera de Compromís, porque, no sé, el debate se ha centrado un poco más con Izquierda Unida y no con otras formaciones, pues esto igual suena un poco a demasiado realpolitik, ¿no? O demasiado... Pues por la misma razón que no se ha centrado en el partido antitaurino, que despierta mucha simpatía en mí, pero el partido antitaurino no es un referente, o sea, al final es una cuestión de poder, o sea, ¿por qué ese debate y la chicha y la miga está con Izquierda Unida? Porque Izquierda Unida es la mayor fuerza en cierto espectro de izquierda transformadora, además, que más apoyos tiene en el Estado, y por eso hay sectores de Izquierda Unida que lo ven como una amenaza. Aquí no, pero ya, Pedro. Estamos hablando del Estado español. Y de Podem País Valencià también. Pues sí, no me sé parlant del Estado español, se puede engañar, porque así hay moltes altres sensibilidades. Sí, ya, pero como te digo, también está el Partido Antitaurino, que por ejemplo para mí me despierta mucha más simpatía que Compromís, por ejemplo, o si su director de comunicación, alabando al señor empresario, al presidente de Mercadona, diciendo que había que criticando al señor Gordillo porque había que comprar en empresas valencianas, y me despierta mucha más simpatía, pues como te digo, el Partido Antitaurino o el Partido Canábico, puestos, ¿no? Como te digo, es una cuestión de... una cuestión de poder, y aquí, evidentemente, ahora mismo, creo que está por encima Compromís, pero esto es creo que es una iniciativa de corte estatal en la que es en el manifiesto, el segundo punto, habla del derecho a autodeterminación de los pueblos, así que no sé dónde ves el problema en ese sentido. A ver, varias cuestiones. Si queréis, empezamos con esto. La oferta no es Izquierda Unida, es a todo el mundo, es a la gente. O sea, no es a los aparatos de los partidos, ¿vale? Eso es lo primero. Desde la rueda de prensa y cualquier momento hemos dicho que era a todas las organizaciones que lo quieran hacer suyo. O sea, si Compromís quiere participar, ahí está. Esto es una propuesta, es que esto no es un nuevo partido. Podemos no llegar a ningún acuerdo ni con Compromís, ni con Anova, ni con Izquierda Unida, ni con nadie. Llegaremos todos y todas a un acuerdo de cómo hacer las cosas. Punto. No proponemos otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que no queremos es justamente lo que estaba pasando. Una guerra de si me gusta más uno, me gusta más otro o no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentar ser mayoría. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros proponemos esto. Si hay otra gente que quiere proponer otra cosa, que lo proponga. Perfecto, no hay ningún problema. Y la gente de Compromís, de Izquierda Unida, de la CUP, y sobre todo, gente que no está en nada, podrá participar y construir esto. Eso es lo que proponemos. Nada más. Con todo el mundo, sí, hay un compañero de Compromís que estuve con él haciendo un libro con Yayo Herrero y Mónica Oltra. Yo no tengo ningún problema con Compromís ni con nadie. Con nadie que esté contra los recortes, con nadie que quiera pagar esta barbaridad, nada más. ¿Y cuál es nuestro límite? Y lo hemos dicho antes, los derechos humanos. Parece una hipocresía, los derechos humanos. Es que si cumpliéramos los derechos humanos ahora mismo, seríamos una suerte de partido anticapitalista. Porque es que el capitalismo está enfrentado directamente con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el planeta es finito y que antes de cambiarlo, se lo van a cargar. No hemos comprendido que cuando estamos hablando de que nadie se puede quedar sin calefacción o sin electricidad en invierno, es que eso lo dice también los derechos humanos. El acceso a la vivienda, una serie de cuestiones que también hemos propuesto, de que los movimientos sociales han propuesto un programa encima de la mesa. Hemos hecho un manifiesto que se llama Mover Ficha, donde hay 10 puntos, pero que eso es un comienzo, y sobre eso vamos a trabajar, pero evidentemente, y no entremos en cosas tramposas, aquí ni la discriminación por raza, sexo, ninguna de esas cuestiones van a entrar y son factibles en una propuesta que quiera modificar el mundo de base. No es factible, nada más. El resto de las propuestas de la izquierda que quieran cambiar esto, abiertas a todo el mundo. Pero si es que en cierta medida eso es lo que decimos con sentido común. ¿Por qué hemos empezado aquí y no con las municipales? Algo muy sencillo. Porque primero, esto es mucho más totalizante que las municipales. Cada uno en su pueblo tendrá que ir viendo cómo lo puede ir haciendo. Y trazará sus alianzas y veremos. Y Podemos tendrá que trabajar y ver cómo puede construir luego y asentarse en lo local, eso es evidente. Pero en estas elecciones no le estamos quitando votos a la izquierda. No estamos dividiendo a la izquierda, porque es distrito único. No por votar a Podemos, o a Esquerra Unida, o a Compromís, o a cualquiera, estás quitando diputados al otro. No lo estás haciendo, no hay voto útil. No hay voto útil. Todos los votos a las fuerzas, vayan unidas o separadas, contra austeridad, para nosotros contarán en el mismo saco. En el mismo saco. hacemos? Como lo defina la gente del círculo. Como cuando tú dices a la gente, invitamos a participar. Eso sí, estas son las tablas de la ley. ¡Ja! El que no las cumpla, que no participe. No. Lo tenemos que construir entre todas y todos. Lo que plantearemos a partir del lunes o el martes a todo el mundo que ha firmado y a todo el mundo que está dejando sus contactos son unas normas básicas, muy comunes, de funcionamiento de todo el mundo y que los círculos tendrán que decidir si le parecen bien o no. Y planteamos un encuentro de círculos para ver cómo nos vamos a coordinar. Pero hostia, es que muchas veces se nos pide mucho más algo que está empezando, que es de todas, que algo que ya está sentado. Hagamos camino al andar. Participemos. Construyámoslo. Sentimos parte de ese proceso y con una profunda autocrítica cambiemos lo que haya que cambiar en cada momento. Porque aquí no hay tablas de la ley. No las hay. Lo que decidamos lo decidiremos colectivamente. Porque la organización se tiene que adaptar a las necesidades de las personas y no al revés, las personas a las necesidades de una organización o de un aparato. Aquí no hay aparato y aquí no hay organización. La vamos a ir construyendo poco a poco. Vampiros del 15M, pues no sé quién los ve, yo nosotros no, desde luego. Yo he participado en mi asamblea del 15M, he participado en las movilizaciones como muchísima gente. Yo he participado en las movilizaciones de la marea, de educación, de la marea blanca. Joder, que hemos ganado en Madrid. O sea, es que por lo menos, o sea, estamos acostumbrándonos a ganar. Aquí planteamos un reto de ganar también en otro espacio. El 15M es irrepresentable. Y el que lo plantee representar está acabando su propia tumba. ¿Por qué? Porque aquí queremos que la gente se represente, no representar a la gente. Esa es la diferencia. Decían, y con esto termino, que Walter Benjamin decía que lo que decía Marx de que la revolución era la locomotora de la historia. Walter Benjamin decía que era un poco al revés, que la revolución era normalmente un freno de emergencia para un tren sin frenos, que era el capitalismo. Lo que estamos planteando aquí es construir ese freno de emergencia. Y el construir ese freno de emergencia no lo vamos a hacer ni una organización ni una suma de organizaciones, lo vamos a hacer la gente. ¿Para qué? Para apretarlo, parar y decidir a dónde queremos ir. Recuperar nuestras vidas y decir que nuestras vidas valen mucho más que su beneficio. Por eso yo estoy metido en Podemos, para construir ese freno de emergencia. Continuamos. Hola, soy Víctor, quería hacer una pregunta, simplemente es una reflexión, creo. ¿Creéis que es el momento, aprovechando todo el tirón mediático de Podemos, de hacer un llamamiento a la conciencia de las fuerzas del Estado, militares, Policía Nacional, etcétera? Es decir, decía Pablo, se me acercan policías y me dicen, tío, lo estás haciendo bien, me ha mandado un militar una carta diciendo, yo te votaría. Es decir, son personas también, más allá de... Sí, hay gente... Sí, es decir, joder, no sé si me estoy expresando bien, ¿vale? Es decir, coño, dejaos de historia, hermano, y en una manifestación daros la vuelta y darles por datos a quien se os tenéis que dar, o al menos no vayáis tan heavy, tan hardcore, porque aquí, manifestándonos por la educación hace año y medio, dos años, recuerdo las lecheras por aquí, que esto era un cachondeo, a mi amigo le quitaron el teléfono a los policías, le quitaron las zapatillas, cosas que dices, son ilógicas, vamos a aplicar la lógica a la humanidad, normal que haya unas fuerzas, pero que no sean los pretorianos de esta gente que se creen que vivimos aún en Roma, y yo creo que se puede hacer un llamamiento desde los medios, Pablo que sale en la tele, vosotros, Podemos, todos, de decir, oye, bien que seáis policías, pero mostrar vuestra parte de personas también, no sé. Un poco por salir de la temática política que estamos yendo ya al mi partido, al otro, tal. Hacer ese llamamiento que aquí tuvimos mucho lío con la Nacional hace un tiempo. Bueno, en todos sitios, ¿vale? Y ya está. Gracias. La persona... No. La persona que está a la izquierda de la persona que ha hablado... Tiene... Hombre, por eso estoy aquí. Hola, soy Alejandro y bueno, quería comentar si estabais familiarizados con el término democracia líquida. y sobre el tema de que el 15M no se puede representar. O sea, un poco la contraposición entre democracia líquida y lo que acabas de decir. Y luego también quería comunicar que desde la Universidad Politécnica llevamos desde octubre reuniéndonos varios alumnos para intentar formar algo parecido a lo que se está haciendo aquí ahora mismo. El problema es que nosotros lo habíamos enfocado un poco más a nivel general, o sea, directamente ni izquierdas ni derechas, hay que ir a lo de arriba. Hay mucha gente también de derechas, yo soy de izquierda, lo tengo muy claro, pero que está totalmente, que ha sido traicionada, o porque es que arriba no están mandando solo los de la derecha, están mandando unos hipócritas. Entonces, lo que quiero decir es, este movimiento está solo enfocado a izquierdas, o no como, o rechaza directamente la derecha, porque es, compañero, se ha comprendido la pregunta. Vamos a, gracias por tu intervención. Ah, bueno, el señor aquel que está de David, quedan dos parábolas, el señor de la gorra y sí que es breve, por favor. Sí, muy breve. Supongo que más que una pregunta es una reflexión así, espera, que ya que tenemos una propera reunión la semana que ve en dijous que ve para comenzar a organizar los cercles de Podem y todo eso, si ya pense que si anem avançant faena, pues mejor. Yo pensé que eso encara no existeix. Eso es una propuesta que ve de els signants del manifest y que llancen la propuesta, ¿no? Y se ha de construir ara, s'ha de construir, s'ha de tindre la seva territorialitat i tot això. Jo només vull preguntar si som conscients de que cap iniciativa que tinga com a marca la uniformitat pot tindre cap possibilitat en el País Valencià. Cap. Som conscients d'això. Perquè això se fa per triomfar, no per perdre. I aquesta ja és l'última paraula que posem, perquè ahir han hagut més mans alçades, però el temps mana també. Hola, soy Jordi, s'ha dit moltes coses. Jo soy de una assemblea del 15M aquí en València, la de Montolivet Escapadors. Tengo varias compañeras aquí conmigo. Y como ha dicho antes un compañero, lo he dicho tú antes, el 15M para mí es invampirizable. Porque más que un movimiento ciudadano, yo creo que es una conciencia, es la conciencia ciudadana, y yo respeto a todos los movimientos sociales, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, algunos, pero yo creo que el 15M hay un antes y un después, y probablemente sin el 15M a lo mejor no estaríamos aquí ahora mismo en esta sala. Entonces, estamos hablando de algo incorruptible, invampirizable. Y Podem, o ahora Podemos, yo creo que, como habéis dicho, es una, para mí, por lo que estoy oyendo, muy buena herramienta para entrar dentro del sistema y acabar con el sistema. Yo no quiero ser malo, pero en varios medios, no sé si esto es una maniobra de los medios del régimen, yo quisiera que me aclaráis esos rumores, yo creo que sean rumores, de que detrás de todo esto hay una, es un poco operación maquillaje, y que detrás de todo esto está izquierda anticapitalista. Yo quiero que me aclaréis si detrás de estas bonitas palabras y bonitas propuestas hay una operación política detrás de esta plataforma, que yo repito, me encanta, estoy muy ilusionado, pero antes quiero saber por dentro lo que hay antes de implicarme mucho más. Ya os digo que yo los jueves estaré con vosotros. Gracias. Anticapitalista, si está dirigiendo esto a la sombra, la prueba evidente de que no es que yo estoy dentro de la historia, porque como todo el mundo sabe, he tenido mis más y mis menos con izquierda anticapitalista. Parece que la gente se empeña en centrarse en eso, y el otro día estaba Cándido, el sindicalista. Hay gente que viene de de los movimientos estudiantiles, hay gente que viene de sindicatos, hay gente que viene de la cultura, hay gente que viene de... Creo que eso es lo que quieren vender un poco los enemigos para dinamitarlo. No sé quién ha preguntado respecto al tema de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Por supuesto que hay que preocuparse por ese tema, ¿no? A mí me gustaría mucho más, y creo que sería mucho más interesante en un futuro, pues en lugar de dar una charla o organizar un acto como este aquí en la Facultad de Historia, pues hacerlo en un polígono industrial, o hacerlo en un cuartel, o hacerlo, si no, en una comisaría con un grupo de policías, ¿no? Porque es que al final, como decía, no sé si esto sería muy provocativo, un provocador decirlo aquí, el poder nace de la boca de los fusiles, ¿no? Imaginemos en un supuesto, vamos a hacer política ficción, que esto cuajara y llegaran las generales en 2015 y llegáramos ahí al gobierno y tuviéramos a Pablo de, no sé, de ministro, a Cañamero de presidente, ¿no? Una historia así, ¿no? Vamos a hacer política ficción. ¿Qué pasaría cuando dijéramos, no, hay que expropiar las casas que estén vacías de los bancos, hay que expropiarlas? Pues para hacer eso tiene que ir un tío con una pistola, un tío, no, unos cuantos, y con un decreto ley y decir, señor banquero, esta es mi policía, esta es mi... No, y creo que, vamos, es el objetivo número uno, ¿no? Y de hecho, los procesos que se han dado en Latinoamérica, los procesos bolivarianos, sin el papel fundamental del ejército, pues ninguno hubiera cojado, ¿no? Recordemos el golpe de Estado en 2002 en Venezuela, cuando la oligarquía intenta dar ese golpe de Estado con ayudita de Aznar y, bueno, la oligarquía de Prisa y compañía. Vale, está muy bien, queda muy romántico decir que las masas populares bajaron de los cerros al Palacio de Miraflores al rescate de su presidente, sí, sí, muy bonito, pero si no son los paracaidistas que bajan al rescate de su comandante en jefe con los fusiles, pues hubiera habido lo que siempre, ¿no? Lo que pasó en Chile, pues un baño de sangre, las masas, claro, están indefensas. Por eso a mí me encantaría, ¿no? Esto lo he hablado mucho con Pablo, el tema de hacer pedagogía, campaña en los cuarteles y en los... Porque al final las que tienen las pistolas son ellos. Creo que es un tema fundamental y crucial. Pedir disculpas porque nosotros no vamos a tener que ir ya, los que venimos de Madrid, si no... Pero podéis seguir aquí. No volvemos y tal. Lo segundo es dar las gracias a las vedeles y a los vedeles por habernos aguantado, por haber aguantado que hemos tenido que irnos a tres sitios porque nos la hayan abierto y demás. Gracias a las trabajadores y trabajadores de la universidad que han hecho esto posible. No a las instituciones, a los trabajadores. Por la guerra que les hemos dado. Segundo, si esto está detrás de IA, mira, esto nos supera a IA, a IU, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque participa la gente. O sea, no, esto no es ningún proyecto ni tapadera de IA. Yo soy de izquierda anticapitalista, lo digo abiertamente, pero es que prácticamente todo el mundo que ponga mi nombre en Google lo puede saber. O sea, que no es ninguna cosa tampoco muy extraña. Miguel Urbán, o sea, tú lo miras y dices, hostia. Evidentemente, ¿por qué? Porque queremos que no es que esté izquierda anticapitalista, sino que estemos todas y todos. Esto no se dirige a los partidos, se dirige a la gente. Pero yo participo en una organización que no la voy a dejar, porque Podemos no es un partido, es una herramienta. Yo voy a seguir militando en izquierda anticapitalista, nada más. Y la gente de IU, que quiera seguir en IU y estar en Podemos, perfecto. Y la gente de Compromís también. Pero sobre todo, lo que marcará la diferencia es que al final no miremos si es de IA, de IU o de esto, sino que digamos, somos de Podemos. Que todo el mundo al final se reconozca en una cosa común. Yo creo que eso es lo fundamental. Y aquí, como ha dicho Nero, hay gente muy distinta, que hemos aguardado y hemos dejado atrás disputas por una cosa que nos parece más importante. Salir a cambiar esto. Y tenemos disputas, pero salir a cambiar esto. Fuera de esas siglas. Eso es lo que estamos proponiendo. Y para eso, la gente que militamos en organizaciones vamos a tener que ser muy honrados. Muy honrados. ¿Para qué? Para no poner nunca nuestra sigla por encima de los intereses de la gente. Eso es lo que hay que plantear. Y eso es lo que se nos tiene que plantear. No usamos la uniformidad de nada ni de nadie, no solo de territorios y naciones y ni siquiera de las personas. Ni siquiera de las personas. Lo tendremos que construir. Joder, si es que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, claro, muchos nos conocemos de Madrid. Claro, nos conocemos de Madrid. y hemos hablado con gente que no es de Madrid. Nera no es de Madrid, Tere no es de Madrid, es de Cádiz. Claro. Y lo que tendremos que ser de muchos sitios. Y cuando estábamos en Asturias, el otro día en Gijón, nos decía, por ejemplo, gente de Compromiso por Asturias, ¿no? Nosotros somos asturianistas. Estupendo, estupendo. Construir Asturias. Construir Podemos Asturias. Construirlo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque reclamamos el derecho a decidir de todos y de todas. En cualquier sitio, en cualquier situación. Cuando hablamos de soberanía, no solo la soberanía rescatada de la troika, sino a las personas y a los pueblos. Entonces, no buscamos la uniformidad, sino, como decían los zapatistas, que yo me crié un poco políticamente con eso, un mundo donde quepan muchos mundos, que cada uno construya el suyo y podamos convivir y derrotar el de los de arriba, que a por esos son a los a por los que vamos.